Noviembre 25 de 1965, Filadelfia. Oye, esta noche tuviste mucha suerte. Araña, te debo $40, menos $15 por el casillero y tu ayudante, $5 de la ducha y de las toallas, y 7% de impuestos, te quedan 17.20. Peleaste muy bien, Araña. Balboa, tú ganaste $65, menos 15 por el casillero y tu ayudante, 5 de la ducha y toallas, y el 7% de impuestos, te quedan 40.55. ¿Cuándo vuelvo a pelear? Tal vez en 2 semanas. Llámame. El doctor los verá en 20 minutos. seré protagonista de... Rocky. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! A su padre le fue bien esta noche, ¿por qué no fueron? Me debieron ver, me dio una gran pelea. ¿Tienen hambre? ¿Tú? ¿Ahora tú? ¿Eh? ¿Ya viste a tu amigo Moby Dick? ¿Eh? Oye, Moby Dick, hoy me extrañaste, ¿verdad? Ven acá a saludar a tus hermanos. Si yo supiera cantar o bailar, no sería boxeador, ¿verdad? Este alimento para tortugas que tengo, este alimento tiene más moscas que palomillas, más moscas, más... palomillas, que moscas, bueno, ¿y qué? ¿A quién le importa las palomillas? ¿Cómo estás? ¿Cómo van las ventas esta semana? Bien. Oh, como dije antes, estoy muy molesto. ¿Verdad, amiguito? No, es tu culpa. ¿Quieres que te diga por qué estoy molesto? Nadie quiere oír eso. Perdóneme, señora. El alimento para tortugas que compré aquí tiene más palomillas que moscas, Adriana. Y se le atoró a la tortuga aquí en la garganta y tosía, entonces tuve que cortarle en el caparazón. ¿Y qué crees que le pasó, eh? ¿Qué crees que pasó cuando le pegué, eh? ¿Eh? ¿No sabes? Le dio caparazonitis, caparazonitis aguda. Ay, es muy temprano para bromas malas. No, es difícil inventar bromas y chistes. Es una broma muy mala. ¡Ah! ¿Cómo está mi amigo hoy? ¡Hola, Buxus! ¿Cómo estás, viejo amigo? Adriana, quiero que vayas abajo y limpies las jaulas de los gatos. Están muy sucias. Revisaré el alimento de las tortugas. Era una broma, Gloria, lo sabes bien. Hay 130. No tengo más. Te faltan $70, así que tú dime qué vamos a hacer. Te doy mi chaqueta, pero no tienes que romperme nada. Te vale 50 o 70. Toma tu chaqueta, tómala. Debiste haber planeado esto mejor, ¿entiendes? No me lo rompas. No podré trabajar. Debiste planearlo mejor. No podré trabajar. Oh, Dios mío. Tenía 130, dice que pagará la próxima semana, señor. Claro, Rocky, por supuesto que lo pagará. ¿Es todo, Rocky? Gracias. Ah, otra cosa, mañana le cobras al río, se atrasó 3 semanas. Del río, 3 semanas, mañana. Entiendo, el río, ¿cómo se escribe? Rocky, ¿cómo te fue anoche? Muy bien, señor Gato. Oye. ¿Sí? ¿Anotaste la matrícula? ¿De qué? Del camión que atropelló tu cara. ¿Cara? Calma, Rudy, calma. Detente aquí. Voy a hablar con Rocky un momento. ¿Por qué no lo rompiste el pulgar como te dije? ¿Cómo sabes que no se lo rompí? ¿Qué crees que no sé lo que sucede? Te di órdenes esta mañana. Sí. ¿Por qué diablos no le rompiste el pulgar? Cuando no haces lo que te ordenó, me haces quedar mal, entiéndelo. Porque pensé que si le rompiera el dedo, él no podría trabajar, ¿verdad? No podría trabajar. Sí, Rocky, debes entender esto. En esta sociedad yo soy el que piensa. Déjame hacer mi trabajo. Estos tipos creen que soy una hermana de la caridad o algo por el estilo. Debo impresionarlos. Entiendo, debo impresionarlos. De hoy en adelante debes hacer lo que te digo, porque perjudicas mi reputación. ¿Entendido, Rocky? ¿Entendido? Sí, señor. Oiga, ¿cómo se escribe en el río? Dame el diccionario, grandísimo tonto. Por favor, no me volverá a suceder, de veras. ¿En serio? Adiós, imbécil. Está ya, esta bruta. ¡A ti debí romperte el pulgar! Absolutamente, debiste verme. ¿No crees que debes descansar? Sí, me duele la espalda. ¿La espalda? Sí, dije espalda. ¿Qué, eres sordo? No, soy pequeño. Oye, Mike, ¿qué pasó en mi casillero? ¿De quién son estas cosas? Son cosas de Dieter. Ya no es tu casillero. ¿Cómo que no es mi casillero? Lo ha sido por 6 años. ¿Dónde están mis cosas? Nicky me dijo que las pusiera en una bolsa. ¿Cómo colgaste ahí todas mis cosas? Ha sido mi casillero durante 6 años y ahora cuelga mis cosas en una bolsa. Mickey me dice lo que quiere hacer y yo debo hacerlo, Rocky. ¿Y dónde está? Está afuera trabajando con Dieter. Está de mal humor. Yo también. Con la guardia arriba. La guardia arriba. Eso es. Manténlo así. Eso, muy bien. Oye, Mickey, cállate. Al cuerpo, al cuerpo. Ataca al cuerpo. ¡Tiempo! ¿Qué diablos quieres? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué? ¿Qué cómo te sientes hoy? Bueno, ¿qué eres, doctor, o qué? ¿Tienes algún problema? Olvídate de eso. ¿Cuál es tu problema? Mi problema es que hablé con tu empleado, Mike, y me enteré de que me quitaron mi casillero. Porque Dipper lo necesita. Dipper es un contendiente, es uno que subirá. ¿Sabes lo que tú eres? ¿Qué? Un imbécil. ¿Imbécil? Sí. Escucha, esto es un negocio, no es un jardín de niños. ¿Peleaste anoche? Sí. ¿Y ganaste? Sí, nocaut en el segundo. ¿Contra quién peleaste? Contra Araña Rico. Ese no sirve, hombre. ¿Crees que ninguno de los que pelean conmigo sirven? ¿Y sirven? Tienes valor, pero boxeas como un maldito mono. Lo único especial de ti es que no te han roto la nariz. Consérvala así porque será lo único que te dejarán. ¿Sabes qué, Mick? Voy a ir al baño de vapor. Y anoche me fue muy bien, lástima que no me viste. Gran cosa. ¡Debiste verme! Oye, chico. ¿Qué? ¿No has pensado en retirarte? No, ¿por qué? Pues piénsalo. Y a tiempo. Oye, Rocky. ¿Qué quieres? Me gustó tu casillero. Maldito sea. Siga ahí. Ahí, ahí. Venga. Eso es. Thank you. frío, ¿eh? Es buena la noche para una pulmonía. Uh-huh. No, ¿quieres que te ayude con eso? Hoy hay un buen partido en el Spectrum. Sí, bueno. ¿Quieres ir conmigo esta noche? Hola, Buctus, ¿cómo estás? Hoy tuve un mal día, me quitaron mi casillero. Lo tenía hace 6 años, pero no me importa, los casilleros no sirven. Después de algún tiempo la gente aprende la combinación. A mí me robaron $20 en esos 6 años. No sirven para nada, ¿me entiendes? Por eso no me importa, nada me importa. ¡Ay, qué frío, eh! ¡Hola, pájaros! Miren quién llegó, ¿saben quién llegó? El gusano gigante. ¡Oh! Estos pájaros parecen de caramelo, son caramelos voladores. Oye, pájaro, ¿quieres llevarme volando a mi casa? Adriana, te llevo a tu casa, ¿quieres que te acompañe? No. No, pero es que hace mucho frío. Si yo fuera tú y tuviera dinero, tomaría un taxi para casa o algo. Hay muchos estúpidos por ahí. En cada calle hay un estúpido. Pero siempre los puedes detectar. Oye, no te molestas si me voy a casa y después nos veremos, ¿verdad? Oigan, ustedes nunca salen. Debe ser duro estar siempre encerrados. Bueno, ya me voy a casa para inventar un buen chiste y mañana te lo cuento. Buenas noches, Adriana. Buenas noches, Rocky. ¿Contra quién peleaste? Contra Araña Rico. Más grande. Vaya, todavía peleas. ¡Claro! Y pelea mucho mejor que tú. ¡Claro! Oye, Poli. Poli, ¿dónde estás? ¡Poli! Quisiera matar al maldito estúpido que rompió este espejo. Poli, todas las mañanas y todas las noches paso a ver a tu hermana y ella me ignora. ¿Sabes lo que quiero decir? Olvídala. ¿Pero por qué? Hay muchas mejores que ella. Olvídala, nada. Cada noche cuando paso le digo una broma y cada mañana que paso le digo una broma y nada. Solo me mira, ¿sabes a lo que me refiero, verdad? Mira, escucha, como si yo fuera un plato de sobras, ¿o qué? Necesito un Cadillac para acercarme a ella. ¿Mi cara tiene algo de malo? Es una maldita perdedora. Oye. A veces me vuelve loco. Quisiera sacarle los ojos con una navaja. No te pongas paranoico. Estoy de mal humor. Tú siempre estás de mal humor. Adriana no es lista, es una perdedora. Oye. Ya casi tiene 30 malditos años y si no tiene cuidado morirá sola. Yo también tengo 30. También morirá solo. Pues no veo una multitud a tu alrededor. Quisiera matar al maldito imbécil que rompió el espejo. Oye, vámonos de esta peste, por favor. Ay, quiero hablar contigo. ¿Sobre qué? ¿Todavía trabajas con Gacho? Sí, por supuesto. ¿Por qué no le hablas de mí? Sí, quisiéramos profundizar en algo. Creo que ahora no está contratando a nadie. Funciona sobresalido aparte del mundo de los... Oye, vámonos. Sabemos que canta y baila y que está haciendo planes para hacer... La chica se está secando. ¿Quién? Mi hermana. Si no comienza a vivir, su cuerpo se va a secar. Mañana es día de gracias, ¿lo sabías? Mm-hmm. Ve a hablar con ella. Claro, otra cerveza. Mañana voy a cenar. Te esperamos, ¿eh? Sí, te lo prometo. ¿Quién? Tengo que irme. Si llego 10 minutos antes, llama al hospital. ¡Poli! No, yo lo invité. A McLean Green. Será una sensacional pelea, sin duda. Háblanos de la pelea tan comentada del segundo centenario. Así es, va a ser el evento deportivo más grande en la historia del país. Un acontecimiento de Gary castigaría a Green como si hubiera cometido un crimen. ¿Y qué nos dice el... ¡Ese tío es un payaso! La pelea por... ¡Un verdadero payaso! Es increíble que sea tan engreído, ¿no crees? Una de nuestra nación. El 1 de enero. Celebrando lo más importante. Sí, un payaso. Imitaré otro gran evento en la historia de nuestra nación. Apolo Creed lo duplicará. La rajadura de la campana de la libertad. Le rajaré la cabeza a Macri. Ah, muy bien. ¿Así que Apolo Creed te parece un payaso? Por supuesto que sí. Por supuesto. Que se queden en la escuela y usen el cerebro. Que sean abogados, doctores, que lleven portafolios de piel. Olvídense del deporte como profesión. Los deportes lo hacen a uno rugir y oler mal. Ven, sean pensadores, piénsenlo. y no huelan mal. Muchas gracias, campeón. ¿Cómo? Oye, tú debes estar loco. Este hombre es el campeón del mundo y se esforzó para ganar el campeonato. ¿Eh? Tú nunca te has esforzado en nada. Oye, Rocky, si no estás conforme con tu vida, está bien. Pero yo tengo un negocio. No necesito esforzarme. Esta próxima pelea es muy importante para el campeón. Porque quiere demostrar... Cuidado en tu negocio, estúpido. ¿Por qué te enfadas tanto? Sabemos, nadie le ha... ¿Quieres que me esfuerce? ¡Bien! ¡Me esforzaré! Cuando yo tenía tu edad, solo una chica hablaba así en todo el vecindario. Ah. ¿Me entiendes, verdad? Una, solo una. ¿Pero qué estás haciendo? No hagas eso porque se te manchan los dientes. Me gustan manchados. Pero tu boca va a oler a basura. Tal vez me guste la basura. No, a nadie le gusta la basura. En fin, la chica de quien yo te hablaba no era fea, pero ninguno la tomaba en serio, ¿me entiendes? Nadie la invitaba a pasear. ¿Por qué? Porque así son los hombres. Te ríen cuando usas malas palabras. Te creen graciosa, pero después ya te pierde la reputación y no te respetan. ¿Entiendes? Perdóname, pero voy a usar una mala palabra. Perdida, ¿entiendes? Perdida. Si usas malas palabras, terminarás siendo solo una perdida, ¿está claro? Vamos, Rocky, tengo 2 años. No importa que tengas 2 años, no tienes que ser una perdida. Actúa como una y eso es todo, acabarás así. No, no entiendes lo que es la mala reputación. Mira, dentro de 20 años la gente dirá: oye, ¿te acuerdas de Mari? No, ¿quién era? Era una perdida que iba a la taberna del 7. ¡Ah! ¡Sí, ya la recuerdo! ¿Ves? ¿Ves? No se acordarán de ti, solo de tu reputación. ¿Me he explicado bien? ¿Tienes novio? No, no tienes novio. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué crees que no tienes novio? ¿Por qué te asocias con los vagos de la esquina? Si te asocias con vagos, tus amigos serán vagos como ellos. Y si te asocias con gente buena, tus amigos serán buenos. Si te asocias con inteligentes, tus amigos serán inteligentes. Si te asocias con locos, tus amigos serán locos. Es cuestión de matemáticas. Espero que... Ya sé. ¿Qué sabes? Que esperas que no me comporte como una perdida porque me convertiré en una. Algo así más o menos. Buenas noches, Rocky. Buenas noches, Marí. Y cuídate. Oye, Rocky. Sí. Vete al diablo, imbécil. Ella tiene razón, Rocky. ¿Quién eres tú para dar consejos? Un imbécil, eso es todo lo que eres. El informe del médico está confirmado. Definitivamente. Aquí dice que Magley Green se fracturó el tercer metacarpo de la mano izquierda. ¡Maldición! Supongo que podemos cancelar la pelea indefinidamente si solo quiere pelear con Green. ¡No es solo Green! ¿Qué pasará con el tiempo que Apolo ha invertido? Creo que encontraremos otra solución. Solución nada. Encuéntrame otro contendiente clasificado. Y rápido. No juegue con mi cliente. Apolo ha gastado $1,000,000 en publicidad. Ya firmó contratos con 20 organizaciones diferentes. No va a ser el ridículo. Me comuniqué con el gerente de Roman. Pelea en Francia esa misma semana. Entonces Body Show es el número 5. Se fue a California y subió 30 kilos. Me comuniqué con todos los que valen la pena y todos dicen lo mismo. 5 semanas no es tiempo suficiente para entrenar. Entrenar nada. Tienen miedo. Saben que todo el mundo va a ver esa pelea y saben que no pueden ganarla. Así que inventa pretextos para no ser el estúpido que pierda frente a todo el mundo civilizado. Solo puedo decirles que soy un buen promotor. He organizado peleas en todos los malditos países del mundo y me he matado organizando esta. Pero no sé qué más puedo hacer. Yo sí. Un contendiente sin importancia. Esta pelea necesitará... una novedad. Esta es la tierra de la oportunidad. Así que el 1 de enero, Apollo Creed le dará una oportunidad a un boxeador desvalido. Que sea blanco, le gustará al público, esté completamente seguro. Así dirán que soy sentimental. Hay mucha gente que también es sentimental y creerán que no hay nada más sentimental en el mundo que Apolo. Y una oportunidad a un chico local de Filadelfia para que gane el título más importante del mundo. Así debe ser y así será. Apolo, me gusta. Es muy americano. John Shergens es muy inteligente. Me dijo que le cobre 2,000 a Snyder y 1,000 a Capoli, ¿verdad? No, 3,000 a Capoli. Ah, sí. Y 1,000 a Snyder, ¿no? ¿Todo bien? 3,000 y 1,000 sí, más, eso. Lo tengo. Sí, ya. Rocky, ¿quién es la chica con quien saldrás esta noche? ¿Cómo lo supo? No lo preguntes, yo me entero de todo. Hay soplones por todas partes. Saldré con la hermana de Polly. Oye. ¿Sí, qué? Dicen que es retardada. No es retardada, es tímida. ¿Pero sabes qué debes hacer? Llévala al zoológico. Les gustan los retardados. ¡Tengo que soportar este imbécil! ¡Basta ya! ¡Basta, por favor! ¡Rocky, por favor! ¡No quiero discusiones en este lugar! ¡Basta ya! ¡Estamos de mal humor! ¡Siempre está de mal humor! ¡Deberías dar las gracias de que eres una persona sana, estúpido! ¡No me gusta tu cara! ¡Y tampoco a mí la tuya! ¡Eres un imbécil! ¡Y tú un insensible! ¡Rocky, por favor! ¡Basta ya! Ustedes dos me están volviendo loco, ¿entendido? Lo cierto es que jamás le ha simpatizado. Sí, ya lo sé. Y es que hay gente que odia sin motivo, ¿entiendes, sí, verdad? Sí, entiendo. Toma. Toma esto, Rocky, son $50. Diviértete con tu atleta. Gracias, señor. Oiga, ¿cómo supo su nombre? Estoy enterado de todo. ¡Ah, sí! Oye, Rocky. ¿Qué? Recuerda lo que te dije. ¿Qué me dijiste? ¿Le lleves al zoológico? ¿Quiere más café, señor Quinn? No, gracias. ¿Qué te parece Billy Snow? Sucio. ¿Y este Big Shot Smith? Sí. Muy viejo y aburrido. Bobby Todd es un buen chico. No, su nombre no me atrae nada. Yo ya que es un buen prospecto. ¿Qué es exactamente lo que está buscando, Apolo? Este es el que busco. El garañón italiano. Rocky Balboa, jamás he oído de él. El nombre es perfecto. El garañón italiano. Al público le encantará. ¿Quién descubrió América? Un italiano, ¿verdad? Así que, ¿qué puede ser mejor que pelee con uno de sus descendientes? Es zurdo. No debes pelear con un zurdo. Todo lo hace la No vez. No importa. Lo noquearé en el tercero. Apollo Creed se enfrenta al garañón italiano. Suena como una maldita película de monstruos. Toma bien ese bat, niño. Era muy bueno, yo era muy bueno jugando béisbol. Quiero que me presentes con Gacho. Ya te dije que no contratan nada. Mira, mis manos están hinchadas. Sí. Las articulaciones están inflamadas por entrar y salir del congelador. Está muerto para los huesos. No necesito un doctor, necesito un empleo diferente. ¿Cómo es el pavo que compraste? Es un pavo. Habla con Gacho. Pequeño. Dile que soy tu amigo. Dile que nada me afecta. Que seré un buen cobrador. Sí. Romper huesos no me importa. No te importa. Oye, el pavo es grande. Pero el gasto no te conviene. Olvídate de él. Es un trabajo malo. Créeme, oye, tienes un fósforo como un fósforo. Háblale de mí. Sí. Como un favor. Sí. La última vez que comí pavo estaba en oferta de $2 en un cafetín hace como 2 años. Estaba delicioso. Oye, tu hermana sabe que vengo a cenar. ¡Hola, campeón! ¡Cállense! ¿Cómo estás? ¡Olvídate de gasto, sí! Jamás le pido algo a alguien 2 veces. Jamás le pides algo a alguien 2 veces. ¡Oye! ¿Estás seguro de que tu hermana sabe que vengo? Sí, claro. Y está muy emocionada. ¿Sí? ¿Cómo le decimos? ¡Polly! ¡Mira, Polly! ¿Llamaste al hospital? Si me tardo 10 minutos, llama al hospital. O en el ranking mundial. En uno de sus... Hola, Adriana. Fracturó la mano izquierda. Te dije que estaba emocionada. Le hará perder la pelea con el gran Apollo Creed. ¿Por qué no me dijiste que lo entendiste? No me arreglé para su visita. ¿Crees que sería diferente si lo hubieras hecho? Eres mi amigo y te llevará a cenar. No, no puedo. Quiero que salgas de la maldita cocina de inmediato. No. Este evento deportivo será el más visto en la historia de la televisión. ¡Oye, oye! En cadena nacional. ¡Quiero que te vayas ahora mismo! ¡Estoy harto de que estés encerrada! ¡Pero que disfrutes la vida! ¡Que disfrutes la vida! ¡No puedo ir! ¡Sal de ahí para que dejes de ser una perdedora! ¡No me llames así, Poli! El equipo americano, al superar a equipos europeos y así obtener una gran cantidad de medallas para nuestro país. ¿Por qué no me dijiste que lo traerías a casa? ¡Sí te lo dije! ¡No puedo ir, Poli! ¿Por qué? En otro renglón... Colin, es día de gracias y tengo un pavo en el horno. Un pavo en el horno. Entra en plena preparación. Todas las ramas del deporte estarán representados por nuestros compatriotas. Un pavo en el horno. Pero por ahora... ¿Quieres pavo? ¡Sal afuera a comer pavo! ¡Sal de la casa! ¡Sal a gozar de la maldita vida! Y que aún no ha sido designado. Pero sin duda creemos que será la oportunidad para este nuevo retador que podrá obtener un gran triunfo en esta pelea. No es tu culpa, Poli. Tal vez debamos olvidarlo. ¿Olvidarlo? ¿Olvidarlo? Vamos, dile algo gracioso. No tengo nada que decirle porque está de mal humor y yo también estoy de mal humor. Tú sabes decir cosas graciosas. ¿No quieres salir con mi hermano? Sí. Pues vamos, háblale. Pero es que no sé qué decir. Vamos, ya se te ocurrirá algo. Oh, Adriana, soy Rocky. Tú sabes, Rocky. Oye, es que yo no sé qué decir porque nunca he hablado con las puertas, si me entiendes, ¿verdad? ¿Para qué se le puede decir a una puerta? Vámonos, por favor. No, voy bien, parezco un idiota. Sigue hablando así, es gracioso. No es cierto. Me siento de estúpido. Adriana, soy Rocky de nuevo. Oye, ya sé que no te sientes bien en estos momentos, pero ¿quieres hacerme un favor? Es que no quiero pasar el día de gracias solo. Así que supuse que tú y yo saldríamos a cenar para divertirnos. Tal vez nos riamos un poco, ¿verdad? ¿Te gustaría? Yo creo que sí te gustaría salir conmigo a cenar. Nos divertiríamos, de veras. Nos vamos a divertir. Nos vamos a divertir mucho. Gracias por el pavo. Todo esto me ha dado dolor de cabeza. Patinar. Vamos, ¿por qué no apagaste la luz? ¿Quién crees que paga las cuentas en esta casa? Yo no quería pago. Pero es día de gracias. ¿Qué? Es el día de gracias. Ah, será para ti, pero para mí es jueves, ¿no? ¡Está cerrado! ¿Qué? ¡Que está cerrado! Pues sí, Oye, mira, yo voy a hablar con ese hombre. Tú espérame aquí un momento, ahora vuelvo, ¿eh? No, está bien aquí. Óigame, está cerrado el público en general o solamente para todos. Mire, ya son más de las 6 y es día de gracias. Por eso no hay nadie aquí. Además, ustedes no deben estar aquí. Hágame el favor de irse, ¿eh? No, usted hágame un favor. Oiga, no estamos trabajando. Mire, esta chica está muy encerrada y nunca sale. Debe salir de vez en cuando y patinar, que es lo que más le gusta. Sí, ¿qué quiere que yo haga? Solamente que me haga el favor de dejarla patinar. Ella no se siente bien. Si la deja patinar un momento, se lo agradeceré. Unos minutos. ¿10 minutos? $10. $10, mejor que sean 8. Vamos, es día de gracias. $9 y cerramos el trato. Toda la pista para ella, $10. Pues ahora bien. ¿No vas a patinar? No, he patinado desde que tenía 15 años. Comencé a boxear a los 16 y patinar hace mal a los tobillos. ¿Eh? Tú patinas muy bien, ¿verdad? Oye, como te decía antes cuando veníamos para acá, el boxeo era todo para mí antes, pero ahora ya no. Me aficioné al boxeo solo para probar que no era un vago y que podía llegar a profesional, ¿me entiendes? ¿No te dieron una oportunidad? No me quejo porque todavía boxeo. Es mi pasatiempo. Lo malo es que soy una garra del sur. ¿Una garra del sur? El garra del sur quiere decir zurdo y los zurdos hacen perder el ritmo, ¿me entiendes? Hacen que los contrincantes se vean torpes y nadie quiere parecer torpe. ¿Sabes por qué les dicen así? No. ¡Garra del sur! Mira, hace unos años, como 100 años, un hombre boxeaba, creo que boxeaba en Filadelfia. Y su brazo apuntaba hacia el sur porque era zurdo, hacia Nueva Jersey. Y como Nueva Jersey está en el sur, le apodaron Garra del Sur. O sea, como Jersey del Sur, Camden del Sur, Garra del Sur. ¿Comprendes lo que te digo? No sé, a veces las cosas suceden como conviene, ¿no crees? Los garras del sur son zurdos, ¿no? Sí, ahora sí lo comprendiste. Oye, cuidado. ¡Ay! ¡Ay! Creo que ya me disloqué un dedo. Mira, no te espantes. Mira, es una vieja herida, ¿me entiendes? Una herida. Mira, lo doblo así, solo se arregla, aprieto el botón y ¡pum! Funciona. Todo no es tu culpa. Me lo disloqué. Tengo fotos de todas mis peleas. Me lo disloqué en la pelea contra Baby Plancho. Mira, Baby parecía un aeroplano pequeño. Me rompí ambas manos contra su cara. Perdí la pelea, pero la foto es buena, ¿verdad? Bueno, a mí me gusta. Oye, ¿en serio te estás divirtiendo? Porque voy a decirte otra cosa. Mira, yo no soy muy gracioso. No sé moverme bien. Pero sí sé pegar, ¿me entiendes? ¿Verdad? Puedo pegar muy duro, pero como soy zurdo, nadie quiere pelear contra el zurdo. ¿Me entiendes? ¿Verdad? Oye, ¿sabes cómo empecé a boxear? ¿Eh? No. ¿Estoy hablando muy fuerte? ¡Es mi niño! Mi padre, mi viejo, no era muy listo. Me dijo, tú no naciste con mucho cerebro, así que debes usar tu cuerpo, así que me hice boxeador. Sí, ¿me entiendes, verdad? Sí. Oye, ¿por qué te ríes? Mi madre me dijo todo lo contrario. ¿Qué te dijo? ¿Qué es lo contrario? Naciste sin mucho cuerpo. Mejor desarrolla tu mente. Eso te dijo. ¡Ya se acabó el tiempo! ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, házmela. ¿Por qué quieres boxear? Porque no sé cantar ni bailar. Oh. No te cargas, yo te detengo, mira. Oye, estupendo, estoy patinando y sin patines, soy hábil, ¿verdad? ¿Te gusta? ¿Sabes qué? Mi última pelea fue contra Araña Rico. ¿Sí? Me partió la cabeza, mira, ¿ves esta cicatriz? Horrible. Este es muy duro el cuadrilátero. ¿Sabes qué? Hay mucha gente que es tímida por naturaleza. Supongo. Yo diría que tú eres tímida por naturaleza, ¿verdad? Sí, supongo. Sí, así es. ¡Ah, la sombra de la oscuridad trabaja, vago! Hay muchos que creen que ser tímido es una enfermedad, pero yo no creo eso, ¿no? ¿Sí? Yo tampoco lo creo. Entonces, ¿por qué lo mencioné ahora? Pues porque soy tonto, por eso. Qué buena pareja hacemos, yo tonto y tú tímida. ¿Tú qué crees? entiendo por qué alguien quiere ser boxeador. Bueno, es porque son muy tontos. Mira, hay que ser muy tonto para querer ser púgil, ¿me entiendes, verdad? Casi hay la garantía de que acabarás como un vago. ¿No eres vago? No, bueno, soy casi medio vago, ¿sabes? Te voy a decir una cosa. Lo peor del boxeo es la mañana siguiente. ¿Me entiendes, verdad? La mañana siguiente. Sí, te lo diré. Mira, es que la mañana siguiente solo eres una gran herida. ¿Me entiendes, verdad? A veces me duele todo. Me dan ganas de llamar a un taxi para que me lleve de mi cama al baño. ¿Me entiendes, verdad? Me duele la cabeza, me duelen los ojos, mi cara está lastimada, las manos hinchadas, ¿ves? Mira, mira mi cara. 64 peleas. Mira mi nariz. ¿Ves la nariz, sí? Jamás me la han roto en 64 peleas. Me la han golpeado, han tirado de ella, me la han pellizcado, mordido. Vaya, esos tíos siempre me pegan en la nariz, pero jamás me la han roto. Y estoy muy orgulloso de eso porque es raro, raro. ¿Por qué lo haces entonces? ¿Por qué crees? Porque no sabes cantar ni bailar. Sí, algo así, más o menos, algo así. Oye, ¿no quieres entrar? No, debo irme. Oye, no, por favor, entra, tengo muchos animales, son raros animales, muy raros, ven, por favor, entra, ven. No, debo irme. Es que yo tengo urgencia de entrar porque necesito ir al baño, ven. No, debo irme. Oye, mira esa cara, no puedes confiar en ella, ¿eh? ¿Eh? Se puede confiar en ella, ¿verdad? Deberían usarla en estampillas de correos. Anda, por favor, ven, entra, ven. Canicas que van aquí adentro y una montaña, ¿recuerdas la montaña? Tuve que deshacerme de ella porque siempre se caía, siempre se volteaba, ¿me entiendes, verdad? ¿Por qué no vienes a sentarte allí? El sofá es muy cómodo, te lo juro. Oye, es que allá hay bichos y te van a hacer daño. ¿No quieres sentarte? ¿Son tus padres? Sí, ellos son mis padres. ¿Y este eres tú? Sí, soy yo cuando tenía 8 años. Me decían el garañón italiano cuando era bebé. Oye, ¿por qué no vienes a sentarte aquí para que descanses? ¿Tienes teléfono? No tengo teléfono. Lo tuve que quitar. La gente hablaba todo el tiempo y... ¿Para qué quieres molestias, interrupciones? ¿A quién quieres hablar? Quiero que mi hermano sepa dónde estoy. ¿Y eso por qué? Tal vez esté preocupado. Yo lo llamaré a tu hermano, no hay problema. ¡Oye, Poli! ¡Tu hermano está conmigo! ¡Después hablo contigo! ¡Adiós! Mi habitación. Está bien. Solo es temporal. No es eso. ¿Cuál es el problema? ¿No te gustan las tortugas? ¿Cuál es el problema? No debo estar aquí. Está bien. No debo estar aquí. Oh, está muy bien porque eres mi invitada. No te conozco lo suficiente. Nunca he estado en la casa de un hombre. Bueno, pues todas son iguales, ¿me entiendes? No te conozco lo suficiente. No me siento cómoda. Bueno, sabes que yo tampoco me siento cómodo. Debo irme. No, no te vayas, por favor. No, no te vayas. Mira, hazme un favor. ¿Cuál? Quítate los anteojos. Ay, tus ojos son muy hermosos. Hazme otro favor. Quítate la gorra. Ah, sí, un tío de promociones, Jerry, se vino a buscar. Necesita boxeadores para el entrenamiento de Creed. ¿No me engañas? ¿Es tu tarjeta? ¿Tanto mismo? Hace como una hora. Debe querer el sparring para que entrene a Apollo Creed. Acabo de decirte lo italiano, estúpido. Hace 6 años que vengo aquí y tú no dejas de insultarme. Quiero saber por qué. ¿Quieres saberlo? ¡Claro que quiero saberlo! Ah, ¿quieres saberlo, eh? Sí, quiero pues saberlo. Díselo. Tienes talento para ser un buen boxeador y en lugar de eso, rompes pulgares por un prestamista corriente de segunda clase. Me gano la vida. Desperdicias tu vida. Señor, ¿puedo ayudarlo? ¡Oh! Usted debe ser Rocky Balboa. Mm. El señor Jergens lo está esperando. Un momento. El señor Rocky Balboa ya llegó, señor. Sí. Por favor, pase usted, señor Balboa. ¿Me lo devuelve? Oh, por supuesto. Gracias. Señor Balboa, ¿cómo está usted? Muy bien. ¿Quiere sentarse? Sí, gracias. Señor Balboa. Llámeme Rocky. Rocky. Dígame, Rocky, ¿tiene un representante? ¿Tiene un gerente? No, señor. Rocky, tengo una proposición que quiero hacerle a usted. ¿Para el entrenamiento? ¿Qué dice usted? Bueno, yo sé que buscan boxeadores para el entrenamiento del campeón y yo soy disponible. ¿De veras? Absolutamente, entrenar al campeón sería un honor y sabe una cosa... ¿Qué? Y no haría nada incorrecto, cumpliría con mi deber, señor. No me ha entendido, Rocky. Mi proposición es esta. ¿Le interesaría pelear contra Apollo Creed por el campeonato mundial de peso completo? No. Escucha, Rocky. Apollo lo ha visto boxear. Le gusta. Quiere boxear contra usted. Pero mire, señor, yo solamente boxeo en clubs y no podría pelear contra el campeón y... No sería una buena pelea, pero yo le agradezco mucho. Le doy las gracias. Rocky, ¿cree que América es la tierra de la oportunidad? Sí. Apollo Creed lo cree. Y lo va a probar ante todo el mundo dándole oportunidad al título a un púgil desconocido. Y ese desconocido es usted. Lo escogió a usted. Es la oportunidad de una vida... No puede desperdiciarla. ¿Qué dice? ¿Le gusta la ciudad del amor fraternal? Pues el solo hecho de estar en Filadelfia me hace sentir muy patriota. Una hermosa ciudad y la gente es hermosa. Se me acercan en la calle a desearme mucha suerte, como mis hermanos de Filadelfia, y me enorgullezco de ser americano. Muy bien, Apollo. ¿Está dispuesto a pelear con un hombre que es casi imposible que le gane a usted? Si la historia es prueba de algo, la historia americana prueba que todos tienen oportunidad de ganar. ¿No ha oído de Valley Forge de Pongrekin? Apollo, ¿sí? ¿Es una coincidencia que peleará con un blanco el día más celebrado de la historia de la patria? No sé nada de eso. Es una coincidencia que él pelee con un negro en el día más celebrado de la historia de la patria. Dígame, Apollo, ¿sí? ¿Qué opina usted del retador? ¿Qué opino de él? Sí. Ven acá, Rock. Es mi amigo Rocky. ¿Eres italiano? Sí, soy italiano. ¿Eso qué significa? Significa que si no sabe pelear, pues sabrá cocinar. Hazme un favor. Déjalo sin pulmones. ¡Tony! No, Rocky, ¿tú qué opinas de la pelea? Oh, Apollo Creed es el mejor. Tendré que pelear contra él como nunca. Dime, Rocky, aquí entre nosotros... ¿Por qué escogiste el nombre de Garañón italiano? Ah, sí, eso yo lo inventé hace como 8 años cuando estaba cenando. Me puse el Garañón italiano. Rocky, y ahora que recibirás $160,000, ¿qué dices de eso? Pues... Sin comentarios, ¿no, Rocky? Sin comentarios. No, sin comentarios. Pero un momento, yo quiero saludar a mi novia. Hola, Adriana. ¿Cómo estás? ¿No te importa que te pongas ridículo? Yo le rompería la boca. ¿No conoce nada de modales? Eso no me importa de nuestra patria. Oye, Rock, ahora buscará gente para que te ayude. ¿Que me ayude en qué? Todo. ¿Quién es Rocky Balboa? ¿Que te ayude a entrenar? Yo siempre entreno solo. Necesitarás a alguien que te ayude a hacer ejercicio, que se encargue de las toallas y que haga mandados. Oye, ¿quién se preocupaba por mí ayer? Nadie, así que, si me entiendes, voy a entrenar solo. Si no tienes buena gente a tu alrededor, no tendrás muchas posibilidades. Austin no pasó sus exámenes 2 veces. No me digas. Sí. Beethoven era sordo. Milton era ciego. Creo que Rocky tiene una buena oportunidad. La expectación... ¿Quieres que te dé una cerveza? Oye, ¿quieres hacer una buena obra? ¡Preste de mi maldita vida! Mientras tanto, la televisión está preparando una gran cadena... ¿Me dije algo malo? No lo dijiste nada, no hay problema. ¡Eso es! ¡No dijiste nada! ¡Nada! ...televidentes en muchos... Mejor me voy. Sí. ¿Dónde está el maldito pan? La importancia de esta gran... ¿Dónde rayos está el maldito pan? Completo superará... ¡Hoy no hay cerveza! Que haya tenido lugar. ¡Dijiste que ibas a comprar cerveza! ¿Te gustó oír tu nombre en la televisión? ¡Oh! Me horrorizó. ¿Por qué lo hiciste? No hablas en serio, ¿verdad? Absolutamente. ¿A qué hora vendrás? Como a las 7. Oye. Una buena pelea. ¿Ves eso? Aquí está. Bueno, no importa, en fin, él puso esta colflor en mi oreja. ¡Ah, Rocky Marciano! ¿Sabes? Tú me recuerdas al Roxy. ¿Lo crees en realidad? Sí, te mueves como él, tienes gran corazón. Tengo corazón, pero no tengo casillero, ¿verdad? ¿Sabes cuándo comencé en este negocio? Oye, Rocky, quiero darte un consejo. No tomes cerveza antes de una pelea. No te conviene. ¿No te importa que te lo diga? En fin, cuando empecé en este negocio, nosotros nos trataban como perros. Por $10 esperaban que los dejara sin cabeza, pero yo nunca tuve entrenador, ¿sabes? Una vez un desgraciado con quien peleé se puso un clavo aquí en el pulgar del guante y me hizo tantos agujeros en la cara que yo tenía que escupir por las mejillas. ¿Te imaginas eso? En fin, te mostraré cómo era yo cuando era joven. Quiero que veas esto. Mira esto, míralo. Así era yo antes de que me maltrataran. Oye, Mick. Cuida mucho esa foto. Jamás tuve un entrenador, pero eso ya pasó. Tengo todos estos conocimientos, los tengo aquí, quiero dártelos a ti. Quiero darte esos conocimientos, quiero cuidar de ti, quiero asegurarme de que todo lo malo que me pasó a mí no te suceda a ti. ¿Sabes a lo que me refiero? La pelea está concertada. Escúchame, quiero ser tu entrenador. ¿Tú comprendes eso, verdad? Está concertada, no necesito entrenador. No se puede comprar lo que quiero darte. Mira, he sufrido, tengo experiencia. Yo también he sufrido y tengo experiencia. Escúchame. No, no escúchame, mira. No, escúchame, Rocky. Mira, necesité tu ayuda hace como 10 años, 10 años. Nunca me la diste, jamás me ayudaste. Si querías mi ayuda. Dije que si querías mi ayuda, ¿por qué no me la pediste, hijo? ¿Por qué? Te la pedí y no me la diste. Pues, yo ya tengo 76 años. Hace 10 años. Es la primera vez que viene a mi casa. ¿Qué le pasa? ¿No le gusta mi casa? ¡Apesta! ¡Es verdad, apesta! ¡Pero no te pidieron nada! ¡Nunca me ayudaste! ¡Hablas de tu juventud! ¿Y qué pasa con la mía, Mick? ¡Tú tuviste una carrera! ¡Yo no la tengo! ¡No tengo nada! ¡Mis piernas pronto no servirán! ¡Nadie me ha dado nada! Y ahora me ofrecen una pelea, gran cosa. Quieren que pelee con el campeón. Sí, pelearé la gran pelea. Pelearé la gran pelea y voy a perderla. ¿Qué te parece? ¿Qué piensas? Dices que quieres ayudarme, ¿verdad? ¿Quieres ayudarme? Mis piernas ya no sirven nada. Sirven, todo es una porquería. Sí, pelearé con él. Gran cosa. Y ahora dices que quieres ayudarme. Bueno, ayúdame, voy a pelear contra él. Pero todo esto apesta, apesta, y mucho. ¡Todo apesta! ¡Quieres ayudarme! ¡Bueno, ayúdame! ¡Tengo que salir de esto! Thank you. rato, en un minuto, pero hace mucho frío, muchísimo frío. Esta mañana, cuando me subí a mi auto, el volante estaba hecho de hielo. Lo toqué para venir acá y pensé, si yo me levanto a esta hora, todos los del valle deben levantarse. ¿Están de acuerdo conmigo? Son las 4:20 de la madrugada y voy a comenzar a hacer mi llamada, ¿sí? ¿Hola? Buenos días, señora Kramer. Habla Don Cameron de la WIBJ de Filadelfia. ¿Cómo está usted esta mañana? ¿Qué? ¿Señora Kramer? Oiga, ¿cómo se atreve a llamarme a esta hora de la mañana? ¡Adiós! Se enfadó la señora Kramer, pero es una linda mañana, aunque como ya les dije, la temperatura es de 28 grados. Hace mucho frío, pero ya era de esperarse. Hemos tenido muy buen tiempo las últimas semanas. La temperatura más alta del día de hoy no creo que llegue a más de 30 grados y la de esta noche será de 28 grados. En los suburbios un poco más. Mañana con un poco de suerte el termómetro subirá hasta los 40, pero hoy sufriremos por el frío. Abríguense bien si van a salir. Supongo que llena vacíos. ¿Cuáles vacíos? No sé, ella tiene vacíos, yo tengo vacíos y juntos los llenamos, ¿no te parece? ¿Duermes con mi hermana? Oye, no hables en esa forma de tu hermana. ¿Duermes con ella? ¿Ya ves? Por eso no le hablo a Gato de ti, porque tú eres un bocón, Poli, ¿sabes? Hablas demasiado. Pero es que hace mucho frío, me voy a casa. ¿Que hace mucho frío? ¡Claro! ¡Claro que hace frío aquí! ¡Claro que hace frío! Solo quiero descansar. Me quedaré aquí. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Oye, no, nada de eso, Adriana. Estoy muy cansado. ¿Qué no entiendes? Nada, nada de amor en los entrenamientos. Debo estar fuerte. ¿Lo dices en serio? Lo digo en serio. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. ¿Por qué no preparas algo de comer? Muy bien, prepararé la comida. Animales, las mujeres debilitan las piernas. Pero ella me gusta mucho. Entonces que ella te entrene. Entonces nada de hacerle el amor. Eso es, sí. Las mujeres debilitan las piernas. Hola, Rocky. Hola, campeón. ¿Lo crees? Oh, sí, estupenda, romperás corazones al pasar por las calles, romperás corazones, es que estás muy elegante y muy bella. Tengo otra sorpresa para ti. ¿Qué? ¡Ah, Buxus! ¿Cómo estás, amigo Buxus? ¡Dame un beso! Para que te acompañe cuando corres. ¡Ey, ven acá, quiero que conozcas a mi familia! ¡Su dueño no volvió, ¿verdad? Esto yo sí lo quiero. ¿Qué si lo quiero? Ven acá, ¿qué come? A ver, ¿qué come este animal? Tortugas pequeñas. ¿Ah, sí? Y eres una celebridad. Se llama exposición. No me eches encima tu aliento, apesta. Así es la palabra. No, yo solo quiero ser que... esta cosa. Tú no sabes nada. ¿Qué quieren venir estas personas? Quieren verte entrenar. Óyeme, ¿por qué mi entrenamiento es privado? ¿No lo sabes? Te hice un favor. No me hagas favores. Me avergüento frente a todos. Haces que me vea mal frente a tu hermana. Mira, ¿ves este cigarro? Póntelo en la oreja y no me hagas esas cosas. ¿Debiste llamarme o algo? ¿Dejar un mensaje? ¡No me hagas eso, no! ¿Mi hermana realmente te gusta? ¡Oye, ¿por qué te estás riendo? ¿Por qué te ríes? ¡Vamos! Bueno, adelante. Como tú quieras. Aquí está el próximo campeón del mundo, Rocky Balboa. Aquí está Rocky Balboa. Tenemos el deseo de entrevistarlo, señor Balboa. ¿Y yo qué? ¿Usted qué? Yo lo llamé. Bien, ¿quiere pasar allá atrás? Usted tranquilícese, no se preocupe. Solo le haremos unas preguntas, Rocky. Unas preguntas de su método tan diferente de entrenar. Hable con la gente del teleauditorio. Se interesa en saber cómo comenzó usted en esto. No es una cosa que suceda a diario. Jimmy, ¿están ustedes listos? Rocky, ¿por qué no se para acá? No quiero que sea vulgar, ¿eh? No lo será. Tranquilícese, Rocky. Hoy estamos aquí con el tratador de peso completo, Rocky Balboa. La razón este hombre de que está estemos... sonando la cabeza. Comenzaremos de nuevo, Rocky. Hoy estamos aquí con el tratador de peso completo, Rocky Balboa. La razón por la que estamos en este congelador es que el señor Balboa tiene un método muy extraño de entrenar. Y en un momento lo demostrará para ustedes que lo ven en sus casas. Pero primero, Rocky, ¿por qué entrena usted en un congelador? Ah, bueno, es que mi amigo, el que asomó la cabeza, me dejó entrar un día y le pegué a las reses y me gustó. Y como soy el retador, al dueño tampoco le molesta que entrene aquí. ¿Es una práctica común de entrenamiento? ¿Otros pugiles entrenan golpeando reses? No, creo que yo la inventé. ¿Quiere darnos una demostración? Sí. ¿Te hiciste todo lo que te dije? Sí, señor. Asegúrate que traigan todo lo que necesito. ¿Cuánto crees que cueste la publicidad por televisión en circuito cerrado? 300,000. Que sean 250,000. Y envíale al esposo del alcalde 200 rosas de mi parte que le tome una foto para todos los periódicos. Y anunciarlo en las 15 estaciones de radio de la zona. Creo que puedes gastar tu dinero con más provecho en publicidad en Canadá. A propósito, Apolo, tengo un par de amigos en Toronto que tal vez pudieran darte un buen precio. Me gustarán tus amigos. Hey, Jim. Ven a ver a ese chico con el que vas a pelear. Está en la televisión. Parece que lo toma muy en serio. Sí, yo también lo tomo en serio. Shirley, ¿hay más café preparado? Sí, señor, les daré una taza. ¿Ustedes no quieren café? Las entradas de la arena van a ser buenas. Sí, siempre dejan dinero. ¿Vieron? Diana Lord en el congelador, con el zurdo Rocky Balboa. Con el proceloso, lo celoso más. Ay, no sé qué hace esto aquí. Si fuera cerveza. Para ser una noche inolvidable. ¿Llamó a los reporteros? Sí, me echó a perder todo el programa. No te enfades con él, quiere ayudarte. No, estoy enfadado, es que los reporteros me sacan de mis casillas, se burlan de mí, Poli lo sabe. Poli insiste en trabajar conmigo, pero él no sabe nada de pugilismo. ¿Te vas a decir algo? ¿Qué puedo decirle? No sé qué quiere de mí. No quiero nada de ti. No quiero nada de ti. No necesito tu limosna. ¡Sal de mi casa! No solo es tuya. Ya no eres mi amigo. Vete de mi casa, como te dije. No le hables así. ¡Los dos váyanse! Oye, afuera hace frío. Ya no quiero que lo veas. Ya no quiero que veas esta basura, ¿entiendes? ¿Entiendes? ¿Quieres pegarme? Pégame, te romperé los dos brazos para que ya no te sirvan. ¡Poli! ¡No merezco trabajar con Gacho! ¡Esto es lo que opino de Gacho! Ahora estás subiendo, eres importante y no quieres darme tus migajas. No te doy carne todas las mañanas. Has olvidado que también te di a mi hermana, ¿verdad? ¡Eres un cerdo! ¿Soy un cerdo? ¡Un cerdo! ¿Y tú qué eres? ¡Eres una perdedora! ¡Jamás me casé por tu culpa! ¡Yo siempre te he adorado! ¡Y tú! ¡Me debes mucho! ¡Me debes mucho! ¡Me debes! ¡Ya te debo! ¡Debes ser buena conmigo! ¿Qué te debo, Poli? ¿Qué te debo? ¡Te doy de comer! ¡Limpio la casa y lavo tu ropa! ¡Siempre te he cuidado! ¡No te debo nada! ¡Y tú me haces sentir que no valgo nada! ¡Y yo valgo mucho! ¡Ya no eres virgen! ¡Se desnudó! ¡Y tú lo dejaste! ¡Nadie me quiere! ¿Quieres que viva contigo? Absolutamente. Cuando entres al ring con el campeón número uno del mundo, estarás listo, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo esperé 50 años. 50 años para empezarte. Podrás escupir clavos, como dicen por ahí, comerás flores, algodón y escupirás truenos. Te convertirás en un pugil muy peligroso. ¡Hola, Mickey! ¡Hola! ¿Cómo estás? Quiero presentarte al doctor Al Saboni. Mírenle los ojos, Al. Hola, ¿cómo estás, Al? Ese. Está bien, he visto peor. Usted no está como para concurso. Pobrecito, ¿dónde estará? No, usted, cúbrase. Vete a la ducha. Está bien, hasta luego, Saboni. Bien, ¿qué te parece? Dilo con sinceridad, ¿eh? Pues es lo que querías. Escucha, tenemos un campeón, tenemos un vencedor. Ataca el cuerpo como nadie le haya visto. Verás cómo vamos a ganar. Oye, Rock, ¿puedo hablarte? Claro que puedes hablarme. ¿Qué cosa? Puedo ganar algo de dinero con tu nombre. ¿Con mi nombre? ¿Y cómo? Publicidad. Conozco ese negocio. ¿Qué sabes tú de publicidad? Si puedes ganar dinero con mi nombre, no hay problema, gánalo. Yo voy a la lucha. ¿Me ayudas a quitármelo? Claro. Thank you. matarlo. ¿Qué te trae aquí esta noche? Señor Jergens, esta foto está mal. ¿A qué te refieres? Usaré calzoncillos blancos con franjas rojas. En realidad no importa. Será un gran espectáculo. Vete a descansar. Buenas noches, hijo. Buenas noches. ¿Qué? No puedo ganarle. solo? Sí. He estado caminando y pensando. A quien pienso que voy a engañar, no sé lo que él sabe. ¿Qué vamos a hacer? No digas eso. Sabes que es cierto, Adriana. No era nadie. Pero eso tampoco importa, Adriana. He estado pensando. No importa que pierda esta pelea. Tampoco me importa que me parta la cabeza. Solo quiero resistir hasta el final. Nadie resistió 15 rounds con Apolo. Si yo logro hacerlo, y estoy de pie cuando suene la campana, voy a saber, por primera vez en mi vida, ¿me entiendes? Que no soy solo otro vago del vecindario. Suerte, la necesito. Buena suerte. Oye, Adriana, ¿no te parece que la bata está muy suelta? Buena suerte. No te vayas a ir, ¿eh? Él ganará 3,000 y yo la bata. Oh, qué listo. En la pelea estelar de esta noche habrá una diferencia de estilos. Una revista especializada dijo que podría decirse que es el caballero contra el caballero. Y aquí tenemos ya al retador que se acerca. Gana Rocky, la polla se sigue bien. No se preocupen, voy a defender. ¿Cómo está la bata? Muy suelta. La historia de este pugil desconocido es una historia como la de Cenicienta. Debe encender la imaginación de todo el mundo. ¡Ahí le llevan al campeón una patea! ¡Mira, linda! ¡Muy bien! ¡Gracias, señor! ¡Gracias! ¡Sí, voy a ganar, te lo prometo! El campeón cuenta con 44 victorias, 35 de ellas por nocaut. Esto me hace preguntar si el retador, a pesar de su destreza y condición, durará 3 rounds. En Las Vegas dicen que no. ¡Ahí lo tenemos! Rocky Balboa cubre ahora al ring. El caballero italiano, su bata lleva un anuncio de carne. ¿Ven lo que dice? ¡Atención, anuncio de carnicería! ¡Eso parece! ¡Aumenta el ruido y la confusión! ¡Y es porque el campeón Apolo Creed se acerca al ring! ¡Viene en un carro alegórico! ¡Adelante! ¡Adelante! perfectamente como George Washington. Sí, tienes razón. Sí, ese traje es de George Washington. Realmente este campeón Apolo Creed ha sacado las cosas más fantásticas y maravillosas. Apolo Creed te quiere. Apolo Creed te ama. Oye, ¿me está hablando a mí? Te está hablando a ti. ¿Quién me habla a mí? Te está hablando a ti. 3-3-3, quiero al garañón italiano. Tres rounds. Ahí tenemos otra vez al campeón por sus bravadas de siempre. Tres rounds, lo voy a matar. No me va a durar 3 rounds. ¡Vaya por todo! ¡Odio! ¡No odio! ¡Ahora va a llevar! ¡Tres rounds! ¡Solamente! ¿Cuánto le costaría ese traje? Damas y caballeros, buenas noches. Antes de dar comienza la pelea estelar, me complace darle la bienvenida a Filadelfia. Y en especial a esta arena, en donde por seguro el respetable público presenciará un espectáculo realmente sensacional. Asimismo, aprovecho la oportunidad para presentarles a otro campeón mundial que también les ha dado muchas horas de emociones. Ha venido esta noche desde Los Ángeles, uno de los inmortales, un campeón en el ring y fuera de él, el único predilecto de Filadelfia, nuestro querido John Fester. Yo, encantado de verte. Dale, no lo dejes vivir. Te juro que no me parece. Buenas noches. Gusto saludarles. Oye, Apolo, ¿vas a ganar esta noche? Sí, ya. Tú sigue. No te vayas porque después que te lo muero. Sí, me juro. Recuerda que soy un mejor campeón que yo. Deben ser amigos, ¿no? No te vayas, Joe. No te vayas. Apolo Creed va a terminar con este en 3 rounds. ¡3 rounds! Balboa, vaya totalmente. campeón sigue atacando con fuerza. Avanza, siempre avanza. Rocky parece arrastrar las piernas y el campeón sigue atacando. Parece que no quiere que el público se sienta defraudado y está tratando de hacer una pelea. El campeón está jugando con él. Cada vez que Rocky intenta golpearlo, falla. Esto más bien parece un valle. Y todo sigue igual. ¿Pero qué pasó? ¡Bajó, prendió al campeón y lo mandó a la lona! ¡Es la primera vez que Apollo Creed es derribado! ¡Para el referee! ¡Oh! ¡Bajó esta No puedo ver nada. Córtame el párpado. Córtamelo. No, no quiero hacerlo. Tú córtalo. Córtamelo. Está bien, córtalo. Ya basta, campeón. Voy a parar la pelea. No pararás nada. Voy a matarlo. Si detienes la pelea, te mato. Eso. Bueno, pues si quieres seguir, anda. Pelea, sigue. Buena, Rocky. Golpe abajo, golpea al cuerpo, al cuerpo, al cuerpo, golpea al hígado. No dejes de tirarlo. Golpealo, golpealo. Abajo, abajo, golpealo.